Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Yo que lo tengo. No, yo estoy por publicar uno nuevo, pero bueno, tuve problemas con el Ateneo, que iba a salir ahora y lo cancelé, rompí el contrato. ¿Sin balance? No, se iba a llamar así, ahora se llama, el título definitivo es Un Gran Paso Atrás. Un Gran Paso Atrás. Entonces este no, porque yo solo tenía que chequear. Iba a ser Memoria Sin Balance, el título provisorio, pero se llama Un Gran Paso Atrás. Es el, sí, es el título definitivo. Un Gran Paso Atrás, ya estaba hecha la tapa, todo, y bueno, se me metieron en el libro los del Ateneo y le dije que no. Te aviso que estás frente a un ser absolutamente tecnológico, que todo. Sí, pero ese dato no lo tenía, porque Jorge laburó un tiempo en la 750 y charlamos varias veces, pero no tenía esto de que vivís, que conectado y a la vez, dos radios a la vez, tres películas a la vez. ¿Tratás de eso o...? No, a mí me gusta, yo me siento muy cómodo en el caos, me siento muy mal en el orden. Entonces... Y no te aburrís enseguida de todo. Me ¿no? aburro de todo, entonces tengo varias cosas a la vez y salto de una a la otra y de repente largo y me tiro en la cama a jugar al solitario o al ajedrez en mi iPhone y escucho radio, mucha radio. Yo no miro tele, hace muchos años que no miro tele. ¿Cuánto no miras tele? Y te diría que hace por lo menos 10 años. No, hace cuánto. ¿Qué quiere decir no miro tele? Que no me siento a mirar televisión, que de repente si estoy cenando... Tengo un televisorcito muy chiquito en la cocina, digamos que el televisor lo maneja Lía. Ajá. Ella tiene sus dos grandes televisores, en el dormitorio está prohibido, ella está arriba en un piso que es de ella, y que es como su lugar de trabajo, tiene un enorme televisor de 40 y no sé cuántas pulgadas, y se duerme ahí, y yo de repente prendo... Y tuve la gran fortuna de que ese cable se rompiera y Cablevisión no se hace cargo. Entonces solamente pesco Canal 7 y Canal 13. Entonces paso de uno al otro un rato. El 60 cuando te subías a la terraza con Y frente sí, ahora se ve, ahora no se ve. Y prescindo absolutamente de la tele. Además lo que quiero ver lo veo en internet, todo, inclusive puedo ver tele, sí, si claro. quiero, en internet. Sí. Y puedo ver largometrajes clásicos que me gustan y tengo abiertos varios y los voy viendo y bueno. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Cantautor, compositor, humorista, libretista, periodista, publicista, uno de los libretistas de Tato Bores, un ecléctico, un multifacético. Hoy está uno de los tipos más creativos del universo de los medios y no solo en Argentina, Jorge Yushen. El otro día me linkeó Roxana, yo no lo había visto, la productora, el despelote que tuviste, no sé si con o respecto de Magdalena en la Feria del Libro. No fue tal despelote. Sí, déjame terminar el concepto. Perdón. No, me refiero a lo siguiente. No me interesa hablar de Magdalena. En la medida de lo posible trato de no hablar de colegas, salvo cuando me caliento mucho, se me sale el indio y hablo. Pero en general he tratado de evitarlo con bastante suceso, digamos. Pero sí me interesó porque hasta donde leí, si es cierto y contámelo, dijiste, pará, que no se hable de Tato Bores y yo fui guionista, fui libretista, fui amigo de Tato Bores. Que no me la vengan a contar. ¿Una cosa así? Más o menos. Fue un acto muy lindo en la sala, creo que la sala corta, llena, habían más de 900, pero ahí afuera quedaron muchos. Estábamos todos los viejos amigos de Tato, los viejos libretistas, los que quedamos vivos, Santiago Varela, Quiroga, sí. yo... Sí. Porque muchos se han ido al otro lado. Los hijos no estaban, curioso. Estaba Marina, no vinieron ni Alejandro ni Sebastián, sí estaba Berta. Y cada uno de los que subió al escenario, yo estaba filmado, como tantos, con Lía, fuimos grabados en video contando anécdotas, cómo veíamos a Tato, qué clase de tipo era, contando muchos recuerdos. Entonces aparecimos ahí en un largo video varias veces. Después subieron algunos invitados a hablar sobre Tato. Naturalmente, eran recuerdos cariñosos, nostálgicos, llenos de amor, porque era un gran tipo, era un tipo muy generoso y muy valiente. Y cuando subió Magdalena, que era muy amiga de Tato, que yo siempre en cada fiesta en lo de Tato estaba Magdalena con su difunto marido, con Sergio, y subió Magdalena y dijo, bueno, yo justamente hoy a la mañana hablando con la Nata, o sea que arrancó ya con los tapones de punta, ¿no? Me preguntaba qué hubiera dicho Tato sobre el caso de este fiscal Campagnoli y sobre la Cámpora. Y yo, estaba en segunda o tercera fila, dije, pero qué hija de puta. Ella no creo que me haya escuchado, porque no sé. ¿Lo dijiste para que lo escuchara? Lo dije para que lo escuchara, sí. Mi mujer me pegó un codazo en el hígado, que todavía me duele. Y todos los que estaban alrededor mío, el hermano de Tato, Cuca, su mujer, lo escucharon. Yo después estuvimos invitados todos a subir al escenario, a sacarnos la foto de conjunto. La quise buscar para increparla personalmente, pero ya no la pude ubicar. Y a mí me dio mucha bronca que en un acto que era solamente para honrar la memoria de un tipo querido y de un tipo que nunca fue parcial, porque Tato no era ni oficialista ni opositor. Tato era antioficialista y antiopositor, el personaje, quiero decir. Le daba leña a los dos lados por igual, no así lo que hace Alejandro hoy en el Clarín, que es parcial, con el estilo del padre. Yo creo que es un grave error si pretende homenajear al padre, pero bueno, él tiene derecho porque es el hijo. No cabía ninguna clase de expresión política ni a favor ni en contra. Estaba absolutamente fuera de contexto, fuera de lugar. Y fue una operación. Fue una operación de una mina con Magdalena, que es una vieja patotera, y lo sabemos. Yo, como no es colega mía, yo sí puedo hablar de ella. Eso fue todo. Lo escribí después en Facebook, lo que pasó, expresando mi repudio por ese hecho muy, muy, muy, muy lamentable de querer llevar agua para su molino político en un lugar donde la política estaba ausente, la política de hoy. Estaba presente la política de los años de Tato. Pero subió Santiago Varela y lo arregló muy bien, porque la diferencia mío es conciliador, y dijo, y yo no sé lo que hubiera dicho Tato, pero Tato decía lo que le escribíamos nosotros, sus libretistas. Mauricio Borenstein, no sé, pero el tema no es Mauricio, sino el personaje de Tato. Terminó el tema ahí. Jorge Schuschen fue uno de los fundadores de I Musicisti, aquel ilustre y casi mítico conjunto de música-humor, y como uno de los iniciadores de lo que se llamó la Nueva Canción Argentina, protagonizó muchos recitales que empezaron junto a Jorge de la Vega y a Mariquena Monti en el mítico Instituto Ditela. ¿Sabes por qué te lo pregunté? Para conducir a la pregunta de qué tipo de cosas... Vos, que sos un tipo del humor ácido, del humor judío, toda tu vida, de la creatividad, ¿cuáles son las cosas que te enojan? Porque uno puede deducir cuáles son las que te alegran, las que celebrás, las que... etcétera. Pero es difícil verte o imaginarte muy enojado. A mí lo que por eso te pregunté, lo que me enoja, no por lo de Magdalena en específico. A mí lo único que me enoja en serio, si tengo que hacer una esencia y extraer la gota, sí, es cuando alguien fuerte se aprovecha de alguien débil. Si yo ahí no me enojo, yo ahí siento odio y tengo ganas de matar a esa persona. Porque justamente esa es la contraética judía. Voy a pasar el chivo ruso. Dele. El rabino Hillel el Viejo, que fue maestro de Jesús precisamente en la sinagoga de Cafarnaum, un día durante la dominación romana, era muy viejito, ¿no? Estaba muy, muy, muy viejito y casi no podía estar parado. Y en un debate con uno de los capos romanos, el romano lo desafió jocosamente a que definiera qué es el judaísmo, pero mientras estuviera parado sobre un solo pie. Entonces Hillel se levantó dificultosamente, recogió un pie y mientras tambaleaba dijo: el judaísmo consiste en no hacerle al otro lo que no querés que te hagan a vos. Bajó el pie y dijo: el resto es todo comentario. Y yo creo en, digamos, a mí mi viejo me educó en eso y yo soy así. Y si alguna vez sin querer le pisé la cabeza al otro, es algo que la culpa no me dejó nunca. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Pero no empezó todo con tu padre, sino con tu abuelo, ¿no? Porque tenías que dormir, como es en la biblioteca de tu abuelo en el 11, rodeado, a ver si tengo bien el dato, de 11.000 volúmenes y un piano. Sí. O sea que ahí empezó todo. Y, a ver, cuando sos un bebé, recién nacido y tenés tu cunita y después tu camita hasta los 6 años, porque mi viejo había caído en una de sus varias quiebras, ¿no? Y tuvo que volver a vivir a la casa de sus padres, una enorme casa en Corrientes y Pueyrredón, edificio en miniatura desde los 70 balcones sin ninguna flor enfrente, que fue demolido, lamentablemente. Y yo, era una casa muy grande, pero mi cuarto, el cuarto contiguo, se lo habían dado a mi papá y a mi mamá, era una enorme biblioteca, no recuerdo si 11.000 o 22.000, pero era inmensa, eran esas casas de techo muy altos, con una escalera, con un riel, con rueditas, que recorría toda la biblioteca, que eran casi las cuatro paredes, y un piano. Y entonces, bueno, el piano y los libros me marcaron desde que yo nací. O sea, fue absolutamente inevitable, y mi abuela me enseñó a leer antes de los 3 años. Yo tengo recuerdos muy vívidos desde el balcón del comedor, desde la ochava, donde me mostraban los tranvías que pasaban, que decían, por ejemplo, Liauró o Zafac, por la hierba Zafac. Y entonces me decía, la S es como una viborita, y me mostraba, se sacaba su alianza, me decía, esta es como la O. Y yo a los 3 años y pico había leído a Barbús y a cosas tremendas, o sea, tenía unos estímulos brutales. Jorge Yushen compuso e interpretó alrededor de 200 canciones, como Todo va mejor o El culo me pesa, Hasta nunca, Juan, Mi personaje inolvidable, por nombrar solo algunas. Claro, fue guionista de comedias musicales y revistas para Tato Bores, adaptador de obras teatrales para su esposa, la directora Lía Yelin, como Toc Toc o El rey se muere, y artífice del libro Todo al costo y Un gran paso atrás. Yo era un tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan choqueado, tan mufado. Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide, y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. De todas las cosas, de todas las definiciones que se te pueden cargar, endilgar, ¿vos preferís alguna entre cantautor, compositor, no, publicista, humorista, libretista, periodista, catador de aceite de oliva tal vez? Sí, lo soy, lo fui, pero no lo practico más. No, yo básicamente me defino como músico porque me formé en la música. Pero si tengo que llenar una tarjeta de migraciones está buena esa. Y poner profesión, y yo diría cortapluma suizo. Porque con una misma herramienta yo hago la... Así, no es que yo tengo talentos múltiples. Yo creo que nací con un solo talento, que es el poder imaginar. Y vos, cuando podés imaginar, podés imaginar desde una canción hasta un texto, un chiste, una reflexión, una letra de un tango, una campaña publicitaria. Y depende cómo y para qué uses esa misma herramienta. Pero no es que yo soy un tipo, digamos, que... Es decir, bueno, siempre fui muy, muy curioso, entonces me atrajo todo, tengo muy buena memoria, y soy una especie de especialista en generalidades. Sé muy poco, pero de muchas cosas, ¿no? A diferencia de un especialista que sabe mucho, pero de pocas cosas. Así que me da lo mismo usar, digamos, los fines son diferentes, evidentemente, cuando haces una campaña publicitaria para un producto comercial, para un banco, para vender a un político, ¿no? Digamos, mi ética ahí me dice, bueno, a este sí y a este no, hasta ahí, ¿no? Porque no lo hice nunca, ni lo haría para alguien con cuyo pensamiento estuviera enemistado, en contra, o con un producto que fuera dañino o malo. Sobre eso me interesó mucho algo que te leí en torno de la diferencia, hablamos ahora del Shusheim progresista, aplicado a lo publicitario, ¿sí? Me interesó mucho, decía, algo que leí acerca de la diferencia entre cuando le tenías que hacer una campaña publicitaria a un empresario nacional, creo que incluso pusiste como ejemplo a Madane, el ingeniero Mosca, y lo que es ahora hacer una campaña publicitaria. ¿Podés contar eso? Porque me parece muy didáctico. Te leí algo acerca de... Sí. De algo que a mí me impresiona mucho también, que es esto de estar viendo cada vez más publicidades donde lo que importa es un guión y no un producto, donde no sabés ni siquiera de qué te están hablando, pero sí sabés que compras una historia. Sí. Yo, a ver, no es que yo abandoné la publicidad, sino que la publicidad me abandonó a mí cuando las empresas perdieron su alma. Eso creo que coincidió con la caída de la Unión Soviética, el fin del mundo bipolar y el triunfo del capitalismo salvaje, a donde dejó de importar el producto para que importase más la marca, donde importaba más lo que valía la empresa y no lo que valía lo que fabricaba la empresa. Y yo soy de la escuela de aquellos que hablábamos con los empresarios, con los presidentes, con los dueños, con las cabezas, en casos tanto nacionales como multinacionales. O sea, yo hablaba en una compañía, la segunda compañía más grande fabricante de whisky, hablaba con el presidente, que era miembro del directorio internacional y era el que tomaba las decisiones, no tenía que pedirle permiso a Escocia. Y de repente, después del fin de este mundo bipolar, después del fin de la historia, según dijo Fukuyama, que afortunadamente no fue así y se están demostrando, esas empresas dejaron de ser de... A ver, pues yo conté el caso de Madane. Yo iba a Fate, que fue cliente nuestro muchos años, y recorría la enorme nave que tenían industrial, de 400 metros de largo, estaban las máquinas, y Manuel Madane, íbamos con ese compañero conversando, y de repente le decía a un operario, no, estás haciendo mal eso, se hace así, y tomaba la máquina, él sabía fabricar neumáticos. Y hoy en día los dueños de Fate saben fabricar plata. O sea, ha pasado a manos de fondos financieros, de empresas. Inversión. El poder industrial se terminó en el mundo y ha pasado a manos del poder financiero. Sí. Y entonces, yo rehúso a servir a tamaños patrones, ¿no? Usando el lenguaje de la comedia del arte. Porque hay gente que no entiende. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hace algunos años un amigo mío, gran amigo publicitario, Saul Altay, me dijo, mirá, me mandó un video para el chocolate Cadbury, inglés. Sí. Y era un gorila tocando la batería. Pero era un gorila. No sé cómo lo hicieron y tocaba. Era un gorila. Maravillosa. Y era un gorila y tocaba con un swing. Y al final te decía abajo Cadbury. Y le dije, pero Saúl, es un aviso estúpido porque no hay producto. Me dijo, espera un poco. Al año vi que Kraft le compró, creo que Kraft sí le compró a Cadbury la empresa por 17 mil millones. Yo ya me dije, tenías razón. Esta gente no estaba vendiendo chocolate, estaba vendiendo empresas. Y entonces la publicidad hoy en día se trata de eso, de aumentar el valor de la marca. Y el producto lo interesa. O sea, y ahí es donde la publicidad te dejó a vos. Ahí es donde la publicidad me dejó a mí, porque yo hoy en día no tengo ninguna capacidad de diálogo con un chico de menos de 30 años que dura no más de 2 años en la empresa, porque su propio objetivo es juntar currículum y que no tiene idea de lo que está vendiendo, no sabe qué es. No sabe, y además su jefe tampoco lo sabe, y su agencia tampoco lo sabe. Entonces se dedican a jugar entre ellos y a juntar premios y a conseguir currícula. ¿Anduviste por cuántas facultades? ¿5? Tres. La primera medicina. Medicina, la segunda es... Para medicina, exactas. Ah, no, y filosofía y letras. Filosofía y letras. Está bien, tres. Antropología, para ser preciso. Está bien. Medicina por esa... Por esa discusión sobre el momento en el que empieza la vida y que para los judíos es cuando el nene se recibe de médico. No fue el mandato judío. Así es el chiste. Sí, así es el chiste, sí. Ah, bueno. Sí, el comienzo. La vida empieza. El verdadero comienzo de la vida no es cuando la esperma fecunda el óvulo, sino cuando el nene se recibe de médico y tiene varios años de práctica y gana mucha plata. Sí. Pero no fue por ese mandato, porque mi viejo de ese mandato. Fue porque en esa época, en 1957, 58, era lo que se estilaba. Un egresado de un colegio nacional, como yo, en mi caso del Colegio Nacional del Glorioso Mariano Moreno, estudiaba o medicina, derecho, ingeniería, o ciencias exactas, que eran los loquitos que iban a estudiar química, física y esas estupideces. Entonces yo fui un poco porque la época daba y porque mis amigos entraron a estudiar medicina y se dieron todos psicoanalistas. Yo no soy psicoanalista, pero soy un neurótico profesional, tendría que tener un título, que he pasado muchos años de diván, al pedo absoluto. Pero entonces, por seguir a mis amigos, Alberto Goldín, a Marito Fuchs, al papá de Axel Kicillof, al papá de Andy Kuznetsov, que son todos de la misma camada, y nada, me metí en medicina, con mi amigo André Frankman, anatomía, Y después dije, no, esto no es para mí, y me fui a estudiar química. ¿Por qué suponés que te pudo haber gustado la química? ¿Por algo que deviene después en que sos chef? No, eran... Viste que la comida es química. Sí. No, era por el sueño del pibe, porque de chico yo tenía un juego de química, y entonces pensé que era muy parecido. O sea, yo cumplí con los sueños del pibe. Yo quería ser timonel después de haber leído a Jack Conrad, y me hice timonel de yate, y quería ser piloto de avión después de haber leído muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial y haber leído a Saint-Exupéry con su P-38, y me hice piloto, pero me gustaba saber cómo se hacía, no me gustaba hacerlo. Entonces la química me gustaba, el juego. Además no era malo para la química, pero también medio como había que saber matemáticas, y me acuerdo que Corita Sadowski, que era nuestra ayudante de cátedra, porque el decano era el papá, nada menos que el gran Manolo, gran tipo, a quien conocí mucho, insistía que yo tenía que saber matemáticas, y yo de matemáticas, yo soy un calculista mental, pero en la primaria me creo que no fui el día que enseñaron divisiones, entonces no aprendí nunca a dividir, entonces lo hago mentalmente, pero no sé hacer la rayita esa en forma de L, no la entiendo. Entonces ahí me fui a antropología, sobre todo porque había minas muy lindas, y me quedé un par de años, y de modo que tengo unos 6 años de estudios universitarios. Algún día, creo que algún rector debería darme un título de algo, ¿no? Porque los años los tengo, y materias rendidas. No me sirven para nada, pero yo creo que uno merecería un título así. ¿Con qué hiciste básicamente la guita para poder soñar con ser, poder concretar piloto, timonel? Con la publicidad. Con la publicidad. ¿Con alguna de las más conocidas, tipo la de Tía María? Sí, o sí. ¿La de la piña colada? Sí. Yo tuve un... Digamos, yo empecé... Yo llegué medio tarde a la publicidad, llegué a los 27, 28 años, cuando ya... Los chicos, mis pares de aquel momento, ya estaban desde los 21 o 22 años. Pero instantáneamente entré como director creativo general de una agencia sin saber ni siquiera lo que era el título, porque era bueno para eso. Realmente me parecía muy fácil hacer eso. Y en pocos años tuve mi propia agencia, que con un cliente internacional muy grande, Jairo Mocker, y que me dejó mostrarme enseguida. Tuve a Diners, a Citibank, a Kenya, una cantidad inmensa, y que en un año me transformé en la tercera agencia del país, en momentos en que las agencias eran un gran negocio. Y ahí gané mucha plata, mucha. No, después la perdí toda. ¿En qué? Y a ver, ¿cómo llamaba aquel viejo actor? George Raft, ¿te acuerdas de George Raft? ¿Cuál es? George Raft, un viejo actor que hacía siempre en la película de Marilyn y Tony Curtis y Jack Lemmon, hacía el gángster. Ajá, Entonces, bueno, un gran actor que había tenido en su momento 10 millones de dólares en los años 40, que era como tener hoy 1000, ¿no? Y quedó en la ruina, y entonces le preguntaron, dígame, ¿pero qué hizo con su dinero? Dice, parte lo invertí en mujeres, parte en caballos, parte en whisky y champagne, dice, y el resto lo malgasté. Así que yo parte lo invertí en eso y parte lo malgasté haciendo negocios que no conocía. Y bueno, así que me entraba muy fácil y me salía muy fácil. Jorge Schusheim está contando quién es. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos. Cantautor, compositor, humorista, libretista, periodista, publicista. Uno de los libretistas de Tato Bores. Un ecléctico, un multifacético. Hoy está uno de los tipos más creativos del universo de los medios y no solo en Argentina. Jorge Schusheim. Una música suena en la calle, mil violines me dan su calor, y ciñendo mi brazo tu talle, te suspiro al oído, mi amor, te suspiro al oído, mi amor. Tú me dices que sí, que eres mía, que te entregas a mí, mi princesa, pero al ir a tomarte no puedo, porque siento que el culo me pesa. Ay, ay, cómo me pesa, ay, ay, cómo me pesa. ¿Estuviste dando clases, puede ser, en la Universidad de Córdoba sobre creatividad? No, en Córdoba no. ¿En dónde? No, di clases, di muchos años, algunas clases en diners, por ejemplo, clases para ejecutivos y para gerentes, que jamás entendieron nada. Y sí manejé una cátedra de creatividad en la carrera de diseño gráfico, en los años fin de los 70, 80, que la tenía Marcelo Cosín, querido amigo, que él se tuvo que ir de viaje por un año y me dijo, ¿me podés reemplazar? Entonces era una materia optativa de último año de diseño gráfico. Yo tenía, creo que en ese taller, 156 alumnos y solo uno pudo dibujar un huevo, ¿no? En el último año. Entonces estuve dos meses, me aburrí como una ostra y les dije, están todos aprobados. Le firmé las notas, un 7 a todos y me fui. Más allá de eso, ¿cómo se enseña creatividad? No se enseña. En todo caso, la creatividad, bueno, se enseña. A ver, yo hoy no sé por qué, no porque presentía que me ibas a preguntar eso, sino porque me vino a la memoria, en uno de esos seminarios que yo hacía en el Diners, pretendía explicarle a estos gerentes y ejecutivos qué significa el pensamiento lateral y no el pensamiento vertical. Entonces, por ejemplo, imaginemos las categorías de las cosas. Entonces, vamos a hacer la categoría botella, ¿no? Entonces, puedo por ejemplo decir botellas de colores, verde, amarilla, marrón, blanco. Botellas en tamaño, grande, chica, medio litro, dos litros, litro y medio. Según el material, vidrio, plástico, metal, aluminio. Según su forma, redondas, ovaladas. Yo también puedo imaginar que hay una categoría de botellas que son las no botellas. Por ejemplo, la famosa botella de Klein, que es una botella que tiene un cuello muy largo, que se inerva, se dobla, cruza por un agujero en una de las paredes y se abre como un embudo en la otra de las paredes, con la cual su superficie exterior y la interior son la misma. Entonces las botellas se definen como objetos que pueden contener líquidos, sólidos o gases con dos superficies. Esta tiene una sola, es una no botella, pero también es una botella, ¿entienden? No, y no hubo manera en dos años de que ninguno de los asistentes al curso entendiera eso. Pues eran tipos muy estructurados en un pensamiento vertical, ordenado. Entonces, para poder aceptar eso, o aceptar, a ver, supongamos que el Big Bang no sucedió jamás, que el universo no tiene ni principio ni fin, que existió siempre y existirá siempre. ¿Es tan difícil poder aceptar una idea así? Bueno, a la gente le cuesta mucho. Porque la gente piensa en general antropocéntricamente. Sí. Entonces, como nosotros tenemos un ciclo de principio y final, creemos que todo tiene un ciclo de principio y final. Como tenemos un tiempo, pensamos que todo tiene un tiempo. Y si el tiempo no... ¿No es el tiempo? Si no hubiera testigos, ¿el tiempo existiría? Bueno, no es que hay que decir sí o no, es simplemente aceptar la posibilidad de imaginarlo. Es muy difícil que la gente, la gran mayoría de la gente acepte imaginarlo, ¿no? Y eso es muy terrible. Bueno, yo creo que el mundo tal cual lo tenemos hoy revela que como especie hemos fracasado, porque como especie hemos sido tan estúpidos de llegar a un mundo como el que tenemos hoy. Es una evidencia de un fracaso terrible, ¿no? Donde hay guerras, países que se dividen cada vez más, sociedades enfermas, y creo que eso también tiene mucho que ver con que alguna vez allá por las cavernas, ¿no? Algún tarado, ¿no? Que dijo y se convirtió en el jefe de la tribu y todos lo siguieron, ¿no? Y hoy en día estamos así, imitando aquella conducta de hace 50.000 años. Chef y gourmet aficionado, Xu Sheng supo tener varios restaurantes, Lola entre ellos aquí en Buenos Aires, Big Mama y Mama Europa, y hasta llegó a tener una chacra en Varadero. Cuando pensás en desmitificar, porque vos sos un gran desmitificador, siempre lo fuiste, desde el humor, desde los libretos, desde tantas cosas que hiciste, ¿cuáles son los... Y ahora que sos un tipo grande, digo, en edad, ¿cuáles son los primeros las primeras desmitificaciones que te vienen a la cabeza? Lo digo porque pensaba en torno de algunas cosas que te he leído acerca de, por ejemplo, lo mal que se come en, no sé, en Palermo, Hollywood. Que se come cada vez, peor, pero eso sí más caro. Digo, de este tipo de cosas, sí. ¿Cuáles te vienen más a la cabeza? Para desmitificar cosas, para desmitificar elementos, bueno, de esto que es la estructura mental. Bueno, a ver, ¿no? Te diría dos cosas. Una, que cuando vos decís lo que ves y lo que crees y lo decís sin filtros, como hago yo, es mejor que tengas un caballo veloz, ¿no? Es mucho mejor que tengas un caballo veloz porque te van a querer matar. En segundo lugar, no creo en eso de desmistificar. A lo sumo podés reemplazar un mito por otro. Que yo a veces he dado el ejemplo de las proyecciones Mercator, de los mapas planos, ¿sí? Que usamos en la primaria, en la secundaria, donde vos ves que Groenlandia, por ejemplo, es una isla del tamaño de Canadá, Estados Unidos. Bueno, es una islita pequeñita de Morondanga. ¿Cómo se hace una proyección Mercator? Se envuelve con un papel de manera cilíndrica un globo terráqueo, en cuyo interior se pone una lamparita y lo que se proyecta se despliega, con lo cual evidentemente los polos no se van a ver nunca porque el papel es cilíndrico. Entonces, cuando vos sacás la proyección Mercator, te encontrás con el globo terráqueo. Pero no es el globo terráqueo, es una representación. O sea, vos quitás un mito y te encontrás con otro mito, quizás más cercano a la realidad. Pero me parece que esto es como la danza de los siete velos, donde el último velo no se sacaba nunca. Ese era el misterio de la danza. Entonces, yo creo que llegar a la realidad es imposible, porque nuestra tendencia es a reemplazarlo con mitos, quizás cada vez más cercanos y más etéreos. Jorge Yushen está contando quién es. Qué cosa terrible sentir que el tipo de al lado no importa, que no existe ni pincha ni corta, que si hace un infarto la mujer aborta, no nos molesta ni nos importa, no nos molesta ni nos importa. Cuando pensás en tu música, en la música humor, ¿qué pensás que es lo mejor que hiciste? Bueno, yo me dediqué a la música humor durante algunos años cuando hicimos Musicisti. Sí. Después, lo mío no es música humor. Yo escribí canciones satíricas, algunas perversas, irónicas, que me costaron también mucho, ¿no? Porque después me enteré que estaba en varias listas y que, bueno, algún episodio que hemos vivido todos, a los que nos tocó bailar con la más fea. pero música, humor, a ver, te voy a decir cuál era la diferencia entre Musicisti y Le Luthier. Dale. Y Musicisti hacía humor para melómanos y para músicos. O sea, el humor estaba en la música, no en lo que se decía aparte, ¿no? Y en cambio los chicos, de los muchachos, porque ahora a mí siguen siendo los chicos, porque nos conocimos todos los 19, 20 años, ahora somos todos setentones largos, encontraron genialmente la manera de popularizar esto, de que no hace falta ser un melómano y saber cuál es el lenguaje beethoveniano con las escalas para reírse con un chiste hecho con escalas. Porque si no conoces esa costumbre beethoveniana de usar escalas, no te podés reír de eso. Y entonces ellos lo hicieron popular, entonces pusieron el humor aparte de la música es música, es buena música, la hacen muy bien, suena bien, la hacen con instrumentos ridículos, y el humor está en los textos. Sí. O en la gesticulación. Sí. ¿No? Esa es la diferencia. Entonces yo creía más en el otro humor. Probablemente porque, bueno, siempre fui, qué sé yo, me descubrí nacional y popular en el año 2003. ¿No? Yo siempre fui un tipo muy elitista, era en círculos muy pequeños. El DITEL al cual yo pertenecí, fui protagonista y testigo, y era un lugar de no más de 30.000, 40.000 personas. Éramos nadie. Era un lugarcito, era como la inteligencia dorada, ¿no? Esa boludez que hemos hecho muchas veces nosotros. Así que lo popular a mí no me interesaba. De hecho, en publicidad jamás me tocó un producto popular, porque yo no sé cómo vender galletitas. Yo sé cómo vender productos complicados, difíciles, ¿no? Pero no aprendí lo popular, porque no me crié en lo popular. Yo nunca jugué al fútbol, nunca jugué a las bolitas, ni a las figuritas. Yo venía corriendo de mi casa de la primaria a la tarde a leer, a mi casa a meterme en los libros, a leer Moby Dick, a leer Upton Sinclair, a leer Pearl's Buck o a leer Faulkner, ¿no? Y mi pasión era esa. Entonces no tengo calle, no tuve peronismo, no tuve barrio, entonces no fui un tipo popular. Lo descubrí políticamente ahora, lo descubrí primero con Alfonsín, a quien sigo admirando y respetando y queriendo mucho, y considerando un héroe de la patria, y dejando de lado, como dijo Hillel, lo demás es puro comentario, ¿no? Y después con Néstor Kirchner, yo otra vez cometo el error de usar el nombre propio, que no se debería, porque denota cercanía y yo no tuve, ni lo conocí. Con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, que me apasionaron como políticos y me han dejado vivir en un país que yo no recuerdo un país parecido antes. Por eso simplemente soy un tipo que apoya este gobierno. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y cómo te llevas con no haber tenido calle? Mal, me duele mucho. Porque me quedo afuera. Por ejemplo, ¿de qué? Y me quedo afuera de las charlas de los sábados con mi barra de hace 35 años, donde de repente cuando se llega al fútbol yo me siento un paria, ¿no? Porque no entiendo, estuve una sola vez en una cancha, en el año 2000 en el Morumbí, donde me invitó Visa, no sé por qué, porque creía que yo era un cliente importante, y vi un partido espantoso a la noche, donde yo veía unos puntitos que se desplazaban, que no entendí nada, todos parados delante mío, yo jugué al ajedrez en mi palm, y para mí fue como ir a las cataratas del Iguazú, con una vez en la vida te alcanza. Y entonces no entiendo nada. Sí me gusta escuchar los relatores de radio. Ajá. Porque me gusta la música, ¿no? Y lo escucho a Perfumo, a la tarde, Radio Nacional, que no entiendo nada de lo que dicen, pero me parece apasionante cómo lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, no tuve eso, no tuve peronismo, en mi casa no había tango, no hubo jazz. Porque era verboten, porque era mala palabra, porque era música de los negros y de los locos. Mi casa se escuchaba Tchaikovsky, se escuchaba Mahler, se escuchaba Brahms, se escuchaba Bach, Mozart, ¿no? Entonces llegué al tango a los 50 años, cuando descubrí a Cobian. Sí, Jorge, pero ¿por qué tan así en tu casa? Porque no era gente de tanta guita, digamos. No, para nada. Y entonces, ni un mango. Mi viejo se hizo rico cuando yo tenía 18 años, porque trajo los transistores y descubrió los transistores. Yo supongo que tenía que ver con esa cosa de ser yo la primera generación, el primer nieto nacido en Argentina, de protegerlo del ámbito filonazi que había. Yo nací en el año 40, en plena guerra, acordate, con gobiernos militares filonazis, y entonces todo lo que fuera popular, lo que fuera así, inclusive en mi casa eran sumamente gorilas, y yo me crié en un hogar muy antiperonista. Me llevó muchos años comprender el peronismo y aceptarlo. Nunca fui peronista y nunca seré peronista, porque yo creo que el peronismo es como el fútbol, es un tema de pasión, no de razón, y no creo que es un movimiento político, es un movimiento religioso tan parecido a la Iglesia Católica, que tiene alas de todas clases y acepta a todo el mundo, llámese los curas del tercer mundo o Ivanisevich y Otalagano. Yo, claro, yo como no me lo trago, no puedo votar verticalmente. Entonces busco las variantes como estas a las que adhiero. Pero era así, yo era un chico demasiado protegido en ese sentido. Che, y de música, ¿qué me dijiste que descubriste a Cobian después de grande? Sí, ya como a los 50 años descubrí un tango llamado Nieblas del Riachuelo, y me pareció tan extraordinario desde el punto de vista, no solamente poético, sino desde el punto de vista del desarrollo melódico, y me di cuenta que había un músico... ¿En qué versión? ¿Te acordás? No me acuerdo, pero me acuerdo la impresión de que ahí había un músico serio, un músico académico, que conocía todas las reglas, y que era lo suficientemente grande como para haberlas olvidado y haberlas transgredido, porque realmente, musicalmente, es impecable. Y ahí dijo, ¡ah, la pucha! Y descubrí a Troilo, y comencé a descubrir el tango, así como descubrí el jazz. Solo que yo el jazz me puedo bancar una pieza o dos, y tango puedo aguantar horas y horas y horas. O sea, me toca, me conmueve mucho, ¿no? Me conmueve, me llega. Entonces, bueno, lamentablemente me lo perdí de chico, pero si pensás en composiciones tuyas, sí, la que se te ocurra, sí, ¿por cuál dirías, o pensaba, o dame dos, tres, cuatro, no importa, ¿por qué está influenciada tal composición en particular? ¿Por qué? ¿Por qué formación? ¿Por y, qué tipo de influencia? Por ejemplo, yo tengo una canción que la hice a pedido de Sipe Linkowski, pero que tiene un rango demasiado alto para su voz, o sea, son dos octavas y dos tonos, y ella nunca la pudo cantar. Se la quise dar a la Negra Sosa, que nunca llegamos a hacerlo, y nunca fue cantada. Es una canción, es una especie de himno, y fue a partir de mi conocimiento pequeño y de mi admiración por la obra de Brecht, ¿no? O sea, me basé en eso. Otra canción, como una que se hizo muy famosa, llamada El culo me pesa, que a veces se llamaba Confesiones junto al Sena, me vino por mis lecturas de François Villon, bandolero del siglo XIV, que me acuerdo que leí sus larguísimos cantos de chico en un pequeño librito que no recuerdo si era de Eudeba o algo así, y me atraía mucho lo que él contaba, y estaba muy bien traducido, no me acuerdo por quién, pero quizás por un Pepe Bianco posiblemente, ¿no? Y entonces cada canción, hay canciones que me han salido, por ejemplo, yo tengo una canción que se llama La balada de Juan y María, una vieja canción el encuentro de un viejo homeless, hoy se dice homeless, pues se decía poligrillo, con una vieja prostituta, y eran dos personajes de mi infancia que yo tenía, y un día yendo a uno al Santa Fe 1 o al Santa Fe 2, un domingo de lluvia con Lía, la dejé y fui a buscar lugar para estacionar, y me apareció entera la canción en la cabeza, y paré en contravención, y yo tenía siempre en mi guantera unos cuadernitos Histonium de papel pentagramado, y la escribí íntegra, y no llegué al cine, y nunca fue tocada, y otras canciones a las cuales jamás le pude terminar la letra. ¿Qué sé yo? Cada canción es diferente y decide por sí misma muchas veces, ¿no? Va, en general. Jorge fue uno de los creadores de la página de Facebook 8N Yo No Voy, que reunió cerca de 47.000 integrantes. Como periodista fue coconductor del programa Café Las Palabras y del programa Señoras y Señores en la AM750. ¿Sos un producto de eso que decís respecto del humor judío en cuanto a que tiene características propias porque no fueron una nación? Esto de que los pueblos se ríen siempre de sus opresores, claro, o de sus oprimidos, ¿no? Absolutamente. Por las dudas, digo, el uso de los polacos, los ingleses, de los irlandeses, los alemanes, de los austríacos, y alguna vez creo haberte leído, los judíos no fuimos parte de ninguna nación y somos el arco y la flecha a la vez, ¿está bien? Sí, los judíos nos reímos de nosotros mismos, para empezar. Ahora, hay una cosa muy interesante, porque ni los propios judíos saben, en general, muy pocos son los que sabemos. Yo, porque me puse a investigar a raíz de un proyecto de espectáculo que queremos hacer con Paco Hase, con mi querido Ismael Hase, musulmán practicante, musulmán creyente conmigo, judío ateo, que ya hicimos juntos algo, los queremos mucho, que era sobre el humor sufí y el humor talmúdico, ¿no? Y entonces, investigando, descubrí que el famoso humor judío no es un humor bíblico, ni existió ni en la época de la Inquisición. Es un humor que nace a mediados del siglo XVII, en Ucrania, después de un año de sangrientos pogrom de Bogdan Khmelnytsky, el héroe nacional ucraniano, que se coció a cuchilladas a 100.000 judíos, chicos y mujeres, y que entonces el cómico del pueblo, que hasta ese momento solamente hacía humor en los casamientos y humor grosero, o sea, burlarse del tamaño del pene del novio o de las tetas caídas de la novia, fue autorizado por el Sanedrín de los sobrevivientes a reírse del dolor. Y ahí es donde nace esto. Nace a partir de una catástrofe. Como todo el humor, que siempre se hace a partir del dolor. Si no hubiera dolor, no habría humor. El hecho humorístico se basa en eso, en la miseria, el dolor, en la muerte y en la guerra. Si no, no existiría humor. Nunca, ¿no? Y si vos revisás cualquier cosa, es siempre así. Es siempre así. Entonces, bueno, es un tema que me dediqué a investigar y a leer mucho y tiene, bueno, yo creo que tiene esa cosa ácida que te da. El humor judío no es humor, a veces es la no única... ¿No es humor? No, yo digo que no es humor, sino que a veces es una herramienta de supervivencia, a veces es un salvavidas. Y cuando lo último que tenés para agarrarte es el salvavidas, suele ser el humor. En los campos de muerte se hacía humor, se inventaban chistes, porque era lo único que se podía hacer. ¿Qué podés hacer en esa situación sino reírte de vos mismo y no tomarte en serio? Porque si encima lo que te pasa te tomás en serio, debe ser insoportable. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Una vez te hicieron una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Por qué no hay en la Argentina, creo que en ningún lugar del mundo, de lo que uno conoce al menos, un buen restaurante judío? Bueno, yo traté de tener uno y naturalmente me fundí porque, a ver, porque cuando vos vas a un restaurante italiano, ¿no? Que yo dije muchas veces, yo no hubiera nacido judío, elegiría haber nacido italiano y sobre todo romano. Porque son, digamos, los porteños y los romanos somos la misma basura, lo mismo chanta. Y adoro aquella cosa de creatividad, de subversiva, la cobardía italiana, maravillosa cobardía que dice, soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? A mí me atrae mucho. ¿Vas a un restaurante italiano? Y comparás con otro restaurante italiano, de acá, ítalo-argentino, italiano, seguramente estuviste en Italia, vas a un restaurante francés, comparás con otro restaurante francés. Si vas a un restaurante judío, ¿contra qué lo podés comparar? Contra los recuerdos de la comida que te hacía tu abuela o tu mamá. Y perdés siempre, porque esas comidas, aunque fueran una porquería en la infancia, eran perfectas. Fueron tus primeras comidas. ¿Cómo podés competir contra la nostalgia? Yo cuando hice Mamá Europa, mi último restaurante, que fracasó con Goldman Sachs el mismo día que Goldman Sachs quebró, 2008. No vino más nadie, sí, agosto del 2008, no vino más nadie. Perdóname, pero bueno. Sí, era así. He llegado a algún tipo a decirme, esto es igual a lo que hacía mi Bobby, ya, digamos, un elogio así es impresionante, ¿no? O sea, era demasiado bueno para sobrevivir. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora me dedico mucho a escribir, abandoné, no la poesía, porque yo nunca fui un poeta, yo soy un letrista de bar, digamos. Nunca, no sé lo que es la poesía y me niego a que me llamen poeta porque me queda grande. Pero me dediqué muchos años a escribir letras, ¿no? Y estoy básicamente en la prosa, ya terminé un libro, un nuevo libro que se va a llamar Un Gran Paso Atrás, que iba a salir ahora con una editorial muy grande y muy conocida, pero como intervinieron el texto sin mi permiso, rompí el contrato y se está con otras editoriales, ya se está lanzando. Trabajé mucho en teatro, adapté Toc Toc, El Rey Se Muere, El Cabaret de los Hombres Perdidos, ahora terminé la adaptación de una obra de Noel Coward. Un lugar donde me siento muy cómodo, porque domino bastante, muy bien el inglés, un poco el francés, y me gusta mucho trabajar con la prosa teatral, y estoy escribiendo una obra, quizás para el 2015, para Los Cuatro Mosqueteros, para Arana, Leirado, Marrale y Darío, con una idea inicial de Juancito Leirado, con quien hicimos Dios Mío, con Telma, que también fue una adaptación mía, dirigidas todas por Lía, de cuatro bancarios que se deciden asaltar la bóveda de un banco y se quedan encerrados. Y no puedo seguir más porque es todo obvio. Inédito. Decime quién sos vos. Y yo soy un rusito del 11. Nací y me crié en el 11, en Corrientes y Pueyrredón. Iba al Bar León con mi abuelo, que tenía su mesa. Y si estaba ocupada se levantaban con temor reverencial porque el viejo Jusen tenía su mesa, que era la segunda de la pared. Iba al café comercial, son todas cosas que no existen más, los sábados cuando mi abuelo iba a entregar sus notas al diario israelita y los viejos linotipistas anarquistas me fundían cada sábado un plomito con mi nombre escrito en yiddish, de los cuales lamentablemente no conservo ninguno. Soy un tipo de gustos muy simples, a mí solamente me gusta lo mejor, y me enseñaron a elegir lo mejor, y si no es lo mejor, prefiero no hacerlo o no tenerlo. Soy un tipo que le gusta elegir los caminos difíciles y no los caminos fáciles, porque lo fácil y las causas fáciles son muy aburridas, y las causas ganadas no necesitan defensa. Soy un tipo que me gustan las causas perdidas. Quizás por eso me meto en tantas cosas. Bueno, soy eso y soy un señor que va a cumplir 74 años, que tiene un matrimonio que está por cumplir 50 años, que tiene dos nietos, que tiene un hijo, una ex nuera y una actual nuera. Jorge Shushin. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.